otro aviso y nos vamos a choferes. Chofer de taxi hasta el 40% para un auto nuevo, indispensable, reside en el macrocentro. Chicos, chicos, pongan la radio. Radio Changuitas. Sí, sí. Con todo el humor. Las noticias. El radio teatro. La música. Las historias. Y un montón de cosas divertidas. Todos los lunes, a partir de las 22, escuchá noticias, novedades, rarezas y todo lo que siempre lees en Thundersteel Magazine. Date una vuelta, podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen. Para disfrutar y formar parte de los salamanqueros. Parte del aire. Parte del aire. Con música, información, opiniones, temas de interés general. Aquí en FM Aire Libre. 91.3 de tu dial. Un paseo por la música de Brasil a través de sus historias y su cultura. Tropicalia. Todos los domingos de 11 a 12 por FM Aire Libre 91.3, la radio comunitaria. Todo lo que tenga que ver con la problemática de la discapacidad la vamos a tener aquí. Usted, señor, señora, necesita información. Tenemos datos. Mujeres que aún estando detenidas producen. Mujeres que tienen vida interior y que muestran y que quieren encontrarse con esta sociedad para reintegrarse. Luz y fuerza dará la señal. Para que el caos se haga realidad. ¿Qué canciones llevamos adentro? ¿Qué voces? ¿De qué gente? La tierra detrás de mis ojos. Provincia Formosa no reconoce la comunidad del 67 que vive en 200 familias. Aquí con la gente de La Pocilga que vino a hacernos el aguante. Leonardo y el César que dentro de un rato van a estar aquí charlando un poquito conmigo. Te digo que esta banda va a estar cumpliendo 5 años. Aquí en Radio Aire Libre. Radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. El mundo parece un todo revuelto, salvo que lo podamos ver en contexto. ¿Qué pensaba de la policía? ¿Pensaba lo mismo que ahora? No. Yo antes de que me pasara esto con mis hijos, pensaba de que la policía tenía que actuar más, que tenía que tener más poder para actuar.